Este sábado 31 de agosto, los vecinos de la Asamblea Vecinal Barrio Norte, Inundados Tolosa y el espacio del inundado, hicimos lo que habíamos anunciado, que es un relevamiento de la Rambla, ubicada entre 32 y 532, de 8 a 12, sobre los daños producidos por la gestión Garro con sus trabajos de cementación. Hemos encontrado varios problemas, algunos de ellos ya los teníamos registrados, otros son nuevos. Por ejemplo, todas esas montañas de tierra negra que fue retirada en su momento de distintos lugares de la Rambla, tierra que tenía pasto, espacio verde, que cumplían funciones de absorción de aguas de lluvia, hoy están ahí abandonados, está creciendo pasto sobre estas mismas montañas y en los lugares donde fueron retiradas, luego se echó tosca y están también abandonados y la tosca cumple una función impermeabilizante que se comprueba después de cada lluvia donde se producen encharcados. También vimos cables expuestos, algunos cubiertos con bidones de agua, otros no. Encontramos caños que han sido de postes cortados, que sobresalen unos 10 centímetros, donde cualquiera puede tropezar y lastimarse. Piedras, pedazos grandes de tosca, pozos que seguramente se han hecho para poner algún poste o columna y nunca se utilizaron. Había una piedra de granito muy grande al lado de un eucalipto que oficiaba de banco, que lo utilizábamos los vecinos, fue retirada con alguna máquina que también dañó la corteza del eucalipto. La parte que han cementado sobre la pista aeróbica de Conchilla, en lugares queda inconclusa y bueno, no se ve por dónde la pueden continuar. Y varios problemas más. Parece realmente un campo minado, un abandono total. Un lugar que nunca se debería haber tocado, un lugar importantísimo para los vecinos, para usarlo para diferentes prestaciones, pero también que cumplía la función de un terreno de absorción en medio de dos barrios inundables como es Barrio Norte y Tolosa. Vamos a elaborar un informe que ya lo daremos a conocer oportunamente y también se lo vamos a hacer llegar a los espacios que han superado las últimas PASO, que tendrán las responsabilidades ejecutivas, legislativas y queremos que estén al tanto de toda esta problemática.